A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un buen día para todos. Este es el primer magazine informativo de Cundinamarca, con la participación de las emisoras comunitarias del centro del país. Estos son los hechos más importantes para hoy, lunes 26 de noviembre de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Barra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Los alcaldes de Sabana Centro y Occidente se reunieron con la alta consejera para Bogotá y la región, Gina Parodi, a instancias del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, con el fin de analizar temas como la ocupación de territorio y el suministro de agua. Balance positivo arrojó la jornada de prevención de cáncer de seno que la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, en este municipio, con el apoyo de la Administración Municipal y la Red Pública Hospitalaria del departamento. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, entregaron el pasado jueves la maquinaria amarilla a los alcaldes de 34 municipios cundinamarqueses. Se tienen previstas dos nuevas jornadas en Pacho y Facatativá, este 28 y 30 de noviembre respectivamente, y se espera visitar Silvania, Sopó, Mosquera, Tausa en diciembre. Representantes de 70 instituciones educativas departamentales de 27 municipios cundinamarqueses participaron en el taller Garantizar el Derecho a la Educación en Situaciones de Emergencia, en desarrollo de un convenio de cooperación entre la Gobernación de Cundinamarca, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Ministerio de Educación Nacional. Con jornadas recreativas, informativas y de sensibilización, Mosquera se une a la Semana del Buen Trato. La secretaria del Ambiente, Marcela Ordús Quijano, presidió en Caquesá la Mesa Provincial para el Oriente sobre el manejo integral de residuos sólidos, con el fin de consolidar con los alcaldes de la región una propuesta ambiental en el manejo integral de residuos sólidos que beneficie a la comunidad y ayude a preservar el ecosistema. Frente al interés del distrito por la compra del predio del Hospital San Juan de Dios, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, propuso la realización de una mesa de concertación entre la Nación, el departamento y el distrito capital para generar un segundo acuerdo marco y concertar los mecanismos para financiar los gastos generados por las acreencias laborales y la operatividad del centro hospitalario. El pasado 21 de noviembre, la Administración Municipal, en cabeza de su alcalde Giovanni Villarraga Ortiz, acompañada por miembros de la Veeduría Ciudadana del Río Bogotá, conformada por madrileños comprometidos con la recuperación del río Subachoque como afluente del río Bogotá. Hoy desde Cogua nos informa Jorge Orrego de la emisora La Voz del Agua. El periodista Felipe Vanegas entrevistó al concejal de Zipaquirá, Fabián Rojas, quien nos visitó en los estudios de La Voz del Agua. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Se crea el Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El municipio de Pacho será beneficiado con 82 viviendas del Programa de Vivienda de Interés Social Rural del INCODER. Para hoy, lunes 26 de noviembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Sasaima, doctor Juan Carlos Ramos Flores. ¡Tío hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En UAT, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Balance positivo arrojó la jornada de prevención de cáncer de seno en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca en este municipio, con el apoyo de la Administración Municipal y la Red Pública Hospitalaria del departamento. El encuentro inició a las 8 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde en las instalaciones del Hospital El Salvador. A esta cita con la prevención acudieron las mujeres clasificadas con factor de riesgo alto por tener antecedentes familiares con cáncer de seno, haber consumido anticonceptivos por un periodo mayor a 5 años, carecer de mamografía luego de cumplidos los 50 años y haber presentado bultos, masas o secreciones inusuales. Durante el año se han realizado 6 jornadas para promover y materializar la creación de los consultorios rosados, dedicados a la atención exclusiva de mujeres para la prevención y tratamiento de esta enfermedad. Hasta ahora, los municipios de La Mesa, Chía, Madrid, Soacha y Zipaquirá cuentan con este servicio. Se tienen previstas 2 nuevas jornadas en Pacho y Facatativá, este 28 y 30 de noviembre respectivamente, y se espera visitar Silvania, Sopó, Mosquera y Tausa en diciembre. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los alcaldes de Sabana Centro y Occidente se reunieron con la alta consejera para Bogotá y la región, Gina Parodi, a instancias del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, con el fin de analizar temas como la ocupación de territorio y el suministro de agua. Durante la reunión se acordó realizar reuniones de trabajo para la estructuración de un proyecto mediante el cual se establecerá la hoja de ruta a seguir en materia del ordenamiento territorial y suministro de agua. En este sentido, la alta consejera Gina Parodi propuso la financiación de las estrategias a través de los contratos PLAN, los cuales podrán recibir una inyección de recursos de manera directa del Gobierno Nacional. En estos contratos PLAN, enfatizó, el mandatario seccional intervendrían directamente el departamento, los municipios, la Corporación Autónoma Regional CAR, bajo la coordinación de la alta consejería que representa de manera directa a la nación. En Mosquera, sala de redacción. Con jornadas recreativas, informativas y de sensibilización, Mosquera se une a la Semana del Buen Trato. Una presentación artística protagonizada por los niños del hogar infantil Blanca Nieves el pasado lunes, sumado a la entrega de material informativo promoviendo el rescate de los valores, marcaron el inicio de la semana, a lo largo de la cual se vienen realizando diversas actividades artísticas y de sensibilización, promoviendo el buen trato entre la comunidad, en especial con las mujeres y los niños. Anoche, con la presentación del monólogo Sombras en mi mente, se llamó la atención de hombres y mujeres frente al tema de la responsabilidad familiar, espacio que fue aprovechado para invitar a promover la unión, el amor y el respeto al interior de las familias mosquerunas. De otra parte, hoy y mañana se adelantarán visitas a diversas empresas privadas de la zona para socializar hábitos del buen trato entre los empleados y promover sanas relaciones laborales. Adicionalmente, los mosquerunos podrán plasmar su firma y huella como señal de compromiso con el buen trato y la no violencia contra la mujer. El viernes, la población escolar asumirá su compromiso en el mural para que para tal efecto se ha dispuesto en el Colegio Antonio Nariño. El domingo, dos murales más estarán dispuestos en el Parque de las Aguas y en el barrio Porvenir Río. En Cartagena, Zona Franca La Candelaria, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, entregaron el pasado jueves la maquinaria amarilla a los alcaldes de 34 municipios cundinamarqueses. Esta primera entrega, que se realiza en la Zona Franca La Candelaria, kilómetro 9 vía Mamonal, corresponde a uno de los objetivos fundamentales, la recuperación de la malla vial departamental. Para ello se planteó la conformación de unos bancos de maquinaria municipales que hoy convierte a Cundinamarca en pionera. Este lote de maquinaria amarilla está conformada por 2 retroexcavadoras sobre orugas, 12 retroexcavadoras sobre llantas, 16 motoniveladoras y 4 vibrocompactadoras. En esta fase, la subasta la ganó la firma Gecolsa S.A. de marca Caterpillar, con una inversión de 10.090 millones de pesos. Al acto de entrega asistieron el jefe de gabinete y presidente de la junta directiva del IQ, Luis Fernando Ayala, y el gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, IQ, Carlos Julio Romero Anturi, así como los alcaldes de UNE, Pulí, Útica, Sutatausa, Caquesa, Vergara, San Bernardo, Cabrera, Nilo, El Rosal, Venecia, La Mesa, Medina, Guayabal de Síquima, Biotá, Tabio, Pasca, Choachí, Cogua, Quebrada Negra, Villeta, Ubaque, El Peñón, Chaguaní, Vituima, Tenjo, Cachipay, Madrid, Guachetá, Cajicá, Suesca, Subachoque, Pandi y La Palma. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Frente al interés del distrito por la compra del predio de Hospital San Juan de Dios, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, propuso la realización de una mesa de concertación entre la Nación, el Departamento y el Distrito Capital para generar un segundo acuerdo marco y concertar los mecanismos para financiar los gastos generados por las acreencias laborales y la operatividad del centro hospitalario. Estamos ante una realidad y por eso queremos buscar soluciones. Nosotros hemos propuesto varias alternativas. El departamento considera que la problemática del San Juan de Dios se debe resolver a través de un segundo acuerdo marco suscrito por todos los actores, enfatizó el mandatario. Esta propuesta fue realizada durante la sexta mesa de protección y acción preventiva integral del bien de interés cultural, BIC, Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, donde la gobernación planteó a las autoridades involucradas la posibilidad de sentarse en menos de 2 semanas para generar un escenario de análisis y estructuración de un segundo acuerdo. Este acuerdo buscaría plantear una solución tributaria para el tema de las acreencias laborales y la solidaridad para poder hacer que este bien, declarado Monumento Nacional por la Ley 735 de 2002, sea recuperado, remodelado y conservado y se acate la jurisprudencia en consideración a su contribución a la protección de la salud del pueblo y a aporte científico. El reloj marca las 6:42. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Feliz Navidad! Te desea Record. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El municipio de Pacho fue uno de los beneficiados con viviendas del programa de interés social rural del INCODER. El alcalde, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, nos explica de qué se trata este proyecto para el municipio de Pacho. Tal y como lo hemos explicado en esta reunión de socialización del proyecto que tenemos con el INCODER, para beneficiar a 82 familias con vivienda de interés social rural, pues es un logro más para esta alcaldía, esta administración por la dignidad de los pachunos. Como alcalde de Pacho me siento muy orgulloso de presentar a ustedes este nuevo logro. Son 82 familias que van a recibir en cada uno de sus predios la construcción de una vivienda para mejora de sus familias. Ustedes van a ver ahora en el desarrollo de la socialización cuál es el compromiso de las familias, cuál es el compromiso de esta alcaldía y cuál es el compromiso del INCODER. Mi agradecimiento con las personas que siguen creyendo en nosotros porque estamos cumpliendo nuestra meta de vivienda de interés social para el municipio de Pacho. Estas viviendas van a estar ubicadas en las veredas de Veraguas y San Miguel, en predios que inicialmente habría entregado la Dirección de Estupefacientes. Son personas que por condiciones de desplazamiento accedieron a una parcela y ahora queremos en esta alcaldía entregarles un mejoramiento, una construcción de vivienda. A ver, este es un proyecto integral que contiene tanto el desarrollo de un proyecto productivo en la parcela como este que estamos presentando hoy, y es construirle la casa a los adjudicatarios. La entrega de las viviendas se llevará a cabo en el primer semestre del año 2013. Usted sabe, es construcción en sector rural y se necesita entonces mínimo 6 meses. La doctora Miriam Villegas, directora regional del INCODER, presentó el proyecto a todas las familias beneficiarias en el municipio de Pacho. Yo le decía al alcalde, y cuando el alcalde me decía, por favor, ayúdenme a que estas tierras que están todas aquí del narcotráfico, donde todavía no se les ha dado título a las familias, que sean para ellas, que sean para la gente de Pacho y sobre todo para la gente necesitada, no para la gente que tiene, porque eso sí, el INCODER no le puede entregar tierra a gente que tiene otras propiedades, ni que tiene plata, es para la gente que no tiene, ojo, porque o si no, después nos toca revocarles el título. Si se nos cuela por ahí alguien que tiene otra tierrita en algún lado y que aparece registrado en el INCODER, no se puede. Tiene que ser para gente que no tenga nada, que no haya tenido tierra. Entonces, esas son las personas que les queremos ayudar. Y por eso el alcalde les dijo, él se va a dedicar durante su alcaldía a que la gente que no tiene pueda quedarse en Pacho y no se tenga que desplazar, que no se tenga que ir para el casco urbano a mirar a ver si vende un minuto de celular o a ver si consigue una moto para hacer mototaxismo, porque es que eso no es lo que estamos esperando de ustedes, y más con esta tierra maravillosa que ustedes tienen. Entonces, pues realmente por eso nos vamos y vamos a tratar de seguir con los otros predios, como son los de Jalisco, Mazatlán y Laguna Verde, también los vamos a legalizar para que sea para esos campesinos que ya están allí, poderles dar el título y poderlos acompañar con los procesos productivos. Y si logramos Cuernavaca, también. Tenemos un proceso allí que la estamos peleando aquí con Adiela, que es una luchadora de ustedes. Con ella estamos tratando de pelear para que esa finca vuelva a la alcaldía y la alcaldía pueda hacer un proyecto con ustedes también. Este fue el informe desde Pacho. Los invitamos a continuar recorriendo Cundinamarca. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red Reco. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para los Oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, representantes de 70 instituciones educativas departamentales de 27 municipios cundinamarqueses participaron en el taller Garantizar el Derecho a la Educación en Situaciones de Emergencia, en desarrollo de un convenio de cooperación entre la Gobernación de Cundinamarca, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Ministerio de Educación Nacional. Durante la jornada, la asesora regional de la OIM, Gloria Picón, y miembros de la Red de Educación en Emergencia de la Secretaría de Educación de Cundinamarca orientaron, explicaron y socializaron todo lo relacionado con la educación en emergencias y cómo asumir de manera directa un enfoque de gestión de riesgo que fortalezca la capacidad del sector educativo para resistir adecuadamente los efectos de un desastre. Los representantes de cada institución educativa realizaron conjuntamente la recopilación de los datos de sus instituciones y territorios, que según la asesora de la OIM, se llevará en el marco del diagnóstico que está soportando el Plan de Acción de Educación en Emergencia. Para la sostenibilidad de las acciones a emprender sobre este particular, se articulará a nivel interno de la Secretaría de Educación y externamente con la oferta institucional existente para que, en caso no solo de una emergencia, sino de otros eventos, se garantice a niños, niñas, jóvenes y adolescentes una educación pertinente, con calidad y que permanezcan en espacios seguros. Madrid, sala de redacción. El pasado 21 de noviembre, la administración municipal en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga Ortiz, acompañada por miembros de la Veeduría Ciudadana del Río Bogotá, conformada por madrileños comprometidos con la recuperación del río Subachoque como afluente del río Bogotá, realizaron un recorrido por la ronda del afluente en la vereda La Cuesta, con el fin de detectar focos de contaminación que serán expuestos durante el encuentro de todas las veedurías con influencia del río. Este recorrido también estuvo acompañado por el personero municipal Luis Hernando Machado, el ingeniero ambiental Giovanni García, profesional del área para el fomento y desarrollo agropecuario y ambiental, un representante del Cuerpo de Bomberos de Madrid, y el señor Germán Gómez, analista de laboratorio de la empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Madrid. Durante el recorrido se tomaron algunas muestras de agua antes y después de las reseveras que se encuentran trabajando cerca del río Subachoque. También se establecieron lugares donde no se respetan los 30 metros de ronda del río, lo que servirá para que a través de la veeduría, que rendirá informe ante la corporación, se puedan tomar medidas correctivas a través de la CAR. Este recorrido corresponde a la continuidad de la visita realizada el pasado 31 de julio, donde también se tomaron muestras desde el nacimiento del río Subachoque, cuyos resultados ya se encuentran en manos de la Administración Municipal y los veedores para poder presentarlos junto a los datos encontrados en esta última visita y de esta manera continuar con las medidas preventivas y correctivas por la recuperación del río Subachoque como riqueza hídrica de la bella flor de la sabana. En Caquesa, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la secretaria del Ambiente, Marcela Orduz Quijano, presidió en Caquesa la Mesa Provincial para el Oriente sobre el manejo integral de residuos sólidos con el fin de consolidar con los alcaldes de la región una propuesta ambiental en el manejo integral de residuos sólidos que beneficie a la comunidad y ayude a preservar el ecosistema. El evento fue presidido directamente por la secretaria del Ambiente, Marcela Orduz Quijano, el alcalde de Caquesa, Jorge Poveda Guayacán, los 9 alcaldes restantes de la provincia de Oriente, los gerentes de la empresa de servicios públicos y delegados de la concesión Coviandes. Al finalizar la jornada, se realizó una siembra de árboles en el camino al santuario de la Virgen de Monruta. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ingrese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, junto a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, y el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, durante la presentación del portafolio de proyectos internacionales en el Noveno Congreso Nacional de la Infraestructura, señaló que su administración tiene en marcha un plan vial sustentado a través de fuentes de financiación como alianzas público-privadas, recursos del departamento y recursos de la nación. Por eso, dijo el gobernador Álvaro Cruz, consideramos que en los próximos 3 años tendremos una gran inversión en todos los diferentes corredores e inclusive esperamos que el Ministerio de Transporte, como nos lo ha manifestado la señora ministra, nos apoye para la construcción de la vía alterna al llano desde Huasca, Gachetá, Ubalá, Palomas, Mámbita, que conecta con el sector de Medina. En relación con otros proyectos, el gobernador se refirió a la troncal de Río Negro, que conecta a Zipaquirá con la Ruta del Sol y permite la salida del carbón por esta vía. La construcción de la troncal del Magdalena por Girardot, Cambao, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, que saldrá próximamente a licitación. La troncal de Oriente, que conecta la autopista del Llano con La Calera por el sector de Caquesa, Ubaté, Choachí, La Calera, con una inversión de 800 mil millones de pesos, que saldrá también a licitación en las próximas semanas. Tenemos todo un plan importante. Esperamos que también se resuelvan algunos temas de la estructuración de las cuartas generaciones con la concesión desde Zipaquirá, Barbosa, en donde es muy importante que vaya en doble calzada y que también impulsemos la terminación de la fase 1 de Transmilenio a Soacha y el sistema ampliado La Sabana y la región. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad. Les desea Recorriendo Cundinamarca. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10 mil pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, pues que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el señor alcalde del municipio de Sasaima, Juan Carlos Ramos Flores. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a usted, Víctor Manuel, a todos sus oyentes, a todas las emisorias comunitarias de Cundinamarca, exaltando la labor grande que hacen en los municipios. Pues, señor alcalde, muchísimas gracias. Y quisiéramos hacer hoy con usted un balance de lo que ha sido su gestión, ya a punto de culminar este primer año al frente de los destinos del municipio de Sasaima. Cuéntenos algunos de los puntos claves de su programa de gobierno y cómo le ha ido en el desarrollo de los mismos. A ver, Víctor, bueno, es verdad que vale la hora de ya empezar a hacer el balance del primer año de administración municipal, donde se ve primero una casa organizada, segundo una parte política con un honorable consejo trabajando de la mano de la administración, un plan de desarrollo que se realiza con toda la comunidad, aprobado por los 11 concejales, de los cuales que ya se han dado pinitos grandes en el tema agropecuario, con el apoyo al sector panelero, con el apoyo al sector cafetero. Con días pasados firmamos el convenio con Finagro de casi 200 millones de pesos para asistencia técnica agropecuaria. Nos van a llegar unos equipos que ya con el señor gobernador, que es el acompañamiento de él hacia el municipio, ha sido grande. Igualmente, en los próximos días nos llega una maquinaria, una retroexcavadora nueva que compramos. Ya se firmó el convenio para la construcción de la cubierta del polideportivo. Tenemos un proyecto andando para vivienda. El tema vial logramos de la pasada ola invernal que dejó tan maltrecha en nuestra red terciaria. Hoy podemos decir que la tenemos en un 90% ya rehabilitada. O sea, una labor muy, muy, muy satisfactoria, siento yo, que se ha hecho en la alcaldía de Sasaima. Sí, señor. ¿Cuál es la, digamos, como la necesidad más imperiosa que usted quiere solucionarle a los habitantes de Sasaima? Mire, nosotros en Sasaima, pues, el tema agropecuario es fundamental, el tema vivienda es fundamental, a mí me gustaría dejar a mi pueblo con gente feliz, gente que viva en su municipio, que se sienta feliz, con un plan maestro de acueducto y alcantarillado, sin contaminar nuestras fuentes hídricas, un tema ambiental fortalecido, sus carreteras, a campesinos le fascinan las carreteras, una buena estructura en educación. Estas cuestiones son las fundamentales, Víctor Manuel. Sí, señor. Bueno, señor alcalde, hablemos de algo que me parece fundamental en este momento, y es, digamos, como la infraestructura con la que cuenta el municipio. Usted nos menciona la parte educativa. ¿Cómo estamos en infraestructura en materia educativa y también de salud? Mire, Sasaima, en este momento el colegio Nuestra Señora de Fátima está en muy mal estado. O sea, un colegio que realmente da pena tener ese colegio. Eso, a pesar de ser Sasaima, un municipio verde con espacios, nuestros niños no cuentan con un solo metro cuadrado de zona verde para poder disfrutar, para sus descansos, para tener un buen ambiente en su preparación educativa. Esa es una prioridad que nosotros, con el honorable consejo, con el señor gobernador, de poderle dejar esa buena infraestructura a este colegio del casco urbano. Igual entrar a fortalecer el tema de algunas escuelas rurales que se encuentran en malas condiciones, entrar a dejarles esa estructura bien. Ahorita estamos regular, Víctor Manuel, pero con la fe en Dios creo que vamos a salir adelante en este tema. Muy bien, señor alcalde, y hablemos de otro aspecto. ¿A qué se dedica, esto para ilustración de nuestros oyentes en otros sectores del departamento, a qué se dedica fundamentalmente la gente, las actividades de la gente en Sasaima? A ver, Sasaima, su casco urbano comercial, apuntándole al tema turístico, el tema rural al café, la panela, la caña de azúcar, los cítricos, naranja, plátano. Esa es nuestra economía. Sí, esa es fundamentalmente. Y con el propósito de apuntarle a nuestro sistema turístico, Víctor Manuel. Bueno, maravilloso. Alcalde, que hablemos también de el tema turístico fundamentalmente. Los principales atractivos que tiene su municipio, ¿cuáles son? A ver, nosotros, el casco urbano tiene el indio Cacaima, tiene la mano en homenaje a nuestro campesino. En el sector rural tiene la cueva del indio Panche, tiene nuestra vegetación, tiene los ríos, tiene cascadas, tiene la piedra Taray, hoteles campestres muy, muy buenos. Eso le podemos brindar nosotros a nuestros turistas, un municipio remanso de paz, de tranquilidad, donde pueden llegar a descansar y compartir con la naturaleza. Señor alcalde, quisiéramos conocer también cuál ha sido la relación de usted con las juntas de acción comunal de su administración. Ahora que tenemos entendido, pues, ha sido prácticamente una directriz del gobierno nacional de que esas entidades con participación comunitaria tengan una participación mucho más activa en el desarrollo de los municipios. Sí, sí, fundamental, Víctor Manuel, ese acompañamiento desde la gobernación de Cundinamarca. En el periodo mío de alcalde de 2004-2007 trabajé muy bien con la Junta de Acción Comunal. Es darle un respeto también a su comunidad, que escojan sus líderes y que sus líderes sean como ese interlocutor con la administración municipal. Este periodo estamos trabajando excelente con todas las Juntas de Acción Comunal. Se han hecho compromisos para el año entrante de entrar a participar ellos con respeto, con amor a sus comunidades dentro del presupuesto municipal, en acompañamientos con la administración. El próximo sábado ya tenemos aprobación del presupuesto para el año entrante. El Honorable Consejo le abre esa invitación a todos los presidentes de junta para que ellos conozcan, vean el presupuesto y ellos entren, no a aprobarlo porque no es la función de ellos, pero sí a participar de la conformación de este presupuesto. Creo que tenemos unas excelentes relaciones con todos los presidentes de junta y vamos a trabajar bien en pro de nuestro municipio. Señor alcalde, y aprovechemos esta oportunidad para hablar también de otro tema, de el uso del tiempo libre de las personas, de su enriquecimiento en esta materia, como es la cultura. ¿Qué planes y proyectos en materia cultural hay para los habitantes de Sasaima en su administración, señor alcalde? Mire, en el tema cultural, ahorita creamos nuestra banda marcial. Tenemos casi 60 niños que nos están apoyando este tema. Tenemos nuestra banda sinfónica, la estamos fortaleciendo, se inicia un nuevo proceso. Ya en el año entrante iniciamos con el proceso de las danzas. Viene un proceso de pintura también con unas escuelas. Se está trabajando en el tema cultural y a los niños los tenemos ocupados también en escuelas de formación deportiva, en microfútbol, en fútbol, en la preparación para ser instructores de educación física, gracias con el SENA. La labor que ha desarrollado mi esposa con el acompañamiento de los niños, inclusive hoy, precisamente, Víctor Manuel, ella se encuentra trayendo 200 niños de nuestro municipio con el acompañamiento del señor gobernador a Diversity, aquí en Bogotá, Diversión, la mayoría de niños del sector rural, para que conozcan esta maestrosidad de este centro y se está trabajando con ellos. ¿Y qué tal de escenarios tanto para una como para otra actividad, escenarios culturales y escenarios deportivos, o en algunos casos los mismos que cumplen esa múltiple función? Bueno, nosotros tenemos un polideportivo en muy buenas condiciones, pero el clima y el mucho sol a veces y mucha agua a veces ha impedido que se pueda utilizar de la forma como debe ser. Con el señor gobernador firmamos un convenio para cubrirlo. Ya en el año entrante iniciamos la construcción. Esto nos va a abrir un espacio muy grande para por ejemplo, para las reuniones, para obras de teatro. Nosotros no tenemos. La Casa de la Cultura que teníamos se encontraba en mal estado. La administración anterior decidió tumbarla. Ya estamos construyendo el proyecto, a ver si logramos conseguir los recursos para construir nuestra nueva Casa de la Cultura. Ya iniciamos el mantenimiento de los escenarios deportivos en los sectores rurales también. Pues maravilloso todo lo que usted nos cuenta, señor alcalde, un trabajo importante al frente de la comunidad, grandes proyectos, realizaciones y muchas cosas que están por venir, que seguramente van a beneficiar a los habitantes de Sasaima. Y en esta parte final, señor alcalde, cuéntenos, ¿en qué época del año usted realiza o su municipio realiza las festividades que son tradicionales en cada municipio? A ver, Víctor Manuel, nosotros tenemos en el mes de junio, exactamente el 3 de junio, los cumpleaños de nuestro municipio. Al mes, nuestras ferias y fiestas se realizan en la primera semana del mes de julio. Esas son nuestras tradicionales ferias y fiestas. En el mes de septiembre, las fiestas patronales a San Nicolás de Tolentino. Esas son como las tres fundamentales de nuestro municipio. Y en esta temporada de fin de año, iluminaciones, programas especiales, ¿qué tiene previsto, señor alcalde? No, poner nuestro municipio bonito para que la gente que quiera llegar al pueblo sienta su ambiente navideño, en compañía de su familia, en un ambiente familiar y de amistad, de pueblo que brinda nuestro municipio de Reima a nuestros turistas, a nuestras banqueras, para que vayan a descansar y compartir con sus familias. Muy bien, queremos agradecerle al señor alcalde del municipio de Sasaima, Juan Carlos Ramos Flores, su deferencia con Recorriendo Cundinamarca. Muy amable, muchos éxitos en el transcurso de su administración. No, muchísimas gracias a usted, Víctor Manuel, por esta oportunidad que me dan. Sasaima, estamos para servirles, para colaborarles y para apoyar a las emisoras comunitarias. Son las 7:09 en el primer magazín del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Hoy desde Cogua nos informa Jorge Orrego de la emisora La Voz del Agua. Un cordial saludo para Jenny Patricia y Víctor Manuel en nuestro magazine de Recorriendo Cundinamarca. El periodista Felipe Vanegas entrevistó al concejal de Zipaquirá, Fabián Rojas, quien nos visitó en los estudios de La Voz del Agua. Quiero saludar especialmente a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del concejal Fabián Rojas, que nos acompaña en esta mañana. Hemos estado hablando ya con algunos concejales de la ciudad de Zipaquirá. Nos acompañó el presidente de esa corporación, el señor Oscar Castillo. Fabián, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe. Gracias por recibirme acá en esta importante emisora. Un saludo muy especial para todos los oyentes, especialmente el municipio de Cogua, quien nos acoge hoy en la mañana. Bueno, Fabián, un poco lo que ha sido, en resumen, el trabajo del Consejo y la visión que usted tiene del Consejo que hoy tiene Zipaquirá, de la conformación que tiene y de cómo ha funcionado con esa conformación durante el primer año de gobierno y de co-gobernar con el alcalde Marco Tulio Sánchez. Bueno, pues gracias a un grupo grande de personas se me dio la oportunidad de llegar al Consejo ya hace un año, que fueron las elecciones el 28 de octubre, y de una u otra forma comienza un querer de poder contribuir con lo que uno tiene, conoce, y de una u otra forma también aprende en el Consejo Municipal. El Consejo Municipal es una corporación pues respetable, en la que pues sin duda uno a veces entiende que hay cosas que a uno no le gusten, pero también pues hay momentos en los cuales uno piensa, se detiene y mira hacia el futuro, y hay cosas muy buenas por hacer desde allí, desde el Consejo Municipal en Zipaquirá. Concejales todos, pues, somos compañeros. Yo, todo mi respeto para los demás compañeros, los 16 demás concejales del municipio, Y pues se ha venido trabajando en torno a hacer un control político, a sacar adelante algunos proyectos de acuerdo con los que hemos estado de acuerdo el gran número de concejales, otros pues que no, que vemos que otros proyectos de acuerdo no son lo que de verdad necesita el municipio, y pues la idea es seguir adelante en estos próximos 3 años que nos quedan en el Consejo Municipal. Sí, le pregunto la conformación, por la conformación del Consejo, porque es que a veces no le preguntan esto a los concejales, y la verdad es que en términos generales, y no es algo de Zipaquirá, es algo que sucede quizás en todo el país, el legislativo, lo sabe usted, está muy desprestigiado, tanto el Congreso de la República, pero uno tiene la visión de, y la percepción de que en las ciudades y en los municipios, y en el caso que usted y yo conocemos, que es el de Zipaquirá, el Consejo tiene un perfil bajo. ¿Cómo hacer para retornarle esa dignidad al Consejo? Y de alguna manera, ¿usted siente que este Consejo en el que usted está, al que usted pertenece, es un Consejo diferente a esa percepción que creo que además usted en campaña defendía de lo que debía hacer el Consejo de Zipaquirá? Pues la idea, Felipe, y le agradezco por esa, por ese cuestionamiento que se está haciendo, y es decirle a la ciudadanía, no solo de Zipaquirá, sino de todos los municipios, que siempre se deben tomar muy buenas decisiones para después no arrepentirse. En el sentido de que uno debe pensar no solo como concejal en hacer un control político, sino además también desde el Consejo Municipal generar iniciativas diferentes. No solo debemos los concejales sentarnos a hacer el control político a los secretarios, estar muy pendientes de los proyectos de acuerdo, algunos que se aprobarán, otros que quedarán en el rezago, en el olvido, pero lo más importante es generar iniciativas diferentes, es seguir como lo hicimos en campaña, caminando por las calles, y es seguir día a día generando una idea diferente de la forma de hacer política. Yo pienso que el cambio y la transformación que se debe dar en los consejos municipales, en las tomas de decisiones, es exactamente en el momento en que se eligen personas diferentes. En Zipaquirá, pues tenemos un fenómeno de que tenemos concejales, compañeros míos, a quienes los respeto, que llevan muchos años, porque han venido haciendo un trabajo día a día con las comunidades de ciertos sectores, y de una u otra forma han ayudado a estos sectores a salir adelante en diferentes aspectos, pero sí el sentido y lo que siempre he dicho es que uno no puede ser concejal de barrio, sino ser concejal de la ciudad, y para eso debe uno generar iniciativas que le toquen a cada ciudadano, no solo al de barrio, al del barrio en el cual uno vive. La idea, Felipe, es por medio de las tomas de decisión, cada proyecto de acuerdo, estudiarlo muy minuciosamente y de una u otra forma estar consolidando cada día una idea diferente de hacer política. Concejal, a usted muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A usted, Felipe, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los ciudadanos del municipio de Cowa y a todos los oyentes de Zipaquirá y de los otros municipios. Y un mensaje muy especial para cada uno de ustedes, y es que utilicemos la bicicleta, un medio de transporte diferente, y muchas gracias a todos. Este ha sido otro informe de Jorge Urrego desde La Voz del Agua en Cowa, Cundinamarca, deseándoles que la bendición de Dios esté en este día con cada uno de ustedes. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley, y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. La hora en Colombia, 7:17 a.m. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé, la información para Recorriendo Cundinamarca en esta mañana. Mediante decreto 060, la Alcaldía Municipal ha dado a conocer la creación del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, alrededor del Consejo Municipal de Política Económica y Social COMPES, con carácter permanente, a fin de garantizar la coordinación y el desarrollo del Plan Municipal de Alimentación y Nutrición en sus líneas de acción. Dicho comité está integrado por el alcalde municipal, secretario de Gobierno, secretario de Planeación, secretario de Desarrollo Social, subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, personero municipal, jefe de núcleo, coordinador del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, representante de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio, nutricionista del municipio, representante de la Policía Ambiental y Ecológica, representante del Bienestar Familiar y CBF, tres representantes de Madres Líderes de Familias en Acción y dos representantes de Cogestores Unidos. Entre otras funciones, se debe organizar, orientar, dirigir y coordinar, supervisar las acciones para el desarrollo del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estar evaluando permanentemente los proyectos implementados por líneas de acción y proteger la modificación de acciones de acuerdo a resultados obtenidos. Se debe orientar la consecución de recursos para el desarrollo del plan. Se deben gestionar recursos institucionales de orden local, regional, nacional e internacional, teniendo en cuenta la representación gremial de cada entidad participante en dicho comité municipal. Otra de las funciones, proponer planes, programas, proyectos con estrategias técnicas y metodológicas que permitan el mejoramiento de la situación nutricional encontrada en los menores de 20 años de su municipio y población vulnerable. Se debe establecer criterios de coordinación interinstitucional e intersectorial para la mejor ejecución del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutrición y su integración con los componentes de la política social del departamento. Para Recorriendo Cundinamarca, un informe desde Angelus Estéreo en Sesquilé con Daniel Castillo Sánchez. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. Escucha Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. La administración municipal invita a compartir en familia la ruta navideña y disfrutar de nuestra ciudad en esta época decembrina, pues gracias a la gestión del alcalde Orlando Buitrago y el acompañamiento del equipo de gobierno, se logró que se ilumine y llene de vida nuestra querida Facatativá. La carrera primera y la calle 15, los parques principal, Santa Rita y los niños y los edificios municipales serán el atractivo para chicos y grandes, lugares que están colmados por las luces de la alegría y la unidad familiar. Esta gran fiesta de la iluminación de la Navidad en Facatativá inicia el próximo sábado 1 de diciembre a las 5 de la tarde en el parque principal, con un ciclopaseo. Él busca que todos salgamos y participemos de un recorrido por diferentes sectores de la ciudad, donde se visitarán los puntos donde han sido acondicionados por la iluminación, concluyendo cuando cae la noche en el Parque Santa Rita. Durante todo el trayecto se tendrán rifas, concursos, sorpresas y presentaciones culturales. De igual manera, el alcalde Buitrago ha destinado 150 millones de pesos en obras de infraestructura con recursos de la vigencia 2013 para premiar a los mejores barrios iluminados y los pesebres de las veredas, a fin de encender en la comunidad el espíritu de la Navidad. El trabajo en equipo, el rescate de los valores y tradiciones de las familias facatativeñas y el embellecimiento de los diferentes sectores. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, las 25 emisoras comunitarias más importantes a nivel Cundinamarca. Un saludo especial para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez. Desde Sasaima les acompaña un amigo de ustedes, Luis Carlos Páez Espitia. Y a esta hora de la mañana me acompaña el técnico, su jefe, Carlos Enrique Salazar, del Distrito Militar Aéreo número 8, con sede en Madrid, Cundinamarca. Muy buenos días, bienvenido, esta es Sasaima Estéreo. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas de Sasaima Estéreo. Y pues en esta ocasión estamos haciendo la invitación a los jóvenes que no han definido su situación militar, que pueden hacerlo con la Fuerza Aérea prestando servicio en la base aérea de Madrid, Cundinamarca. Para tal situación, pues nosotros estamos realizando exámenes médicos el día martes a las 7 de la mañana para ir seleccionando este personal que integrará el tercer contingente del 2012, que se incorporará el día 3 de diciembre. Bueno, requisitos para las personas que quieran ingresar. Bueno, requisitos: que a fecha de la incorporación tengan cumplida la mayoría de edad, que sean solteros, sin hijos, que no presenten antecedentes penales ni disciplinarios y que quieran servir a la patria con altura. Bonita la oportunidad para seguir la carrera militar allí en la Fuerza Aérea. Sí, claro, terminado su servicio militar pueden vincularse para alguna de las carreras de la Fuerza Aérea como oficial o como suboficial. Bueno, cuando uno habla Fuerza Aérea, uno ya se imagina que está volando, que está aprendiendo a manejar aviones, de pronto no sé. ¿Cómo es el mecanismo allí? Bueno, sí, la carrera oficial es para hacer de pilotaje y otras especialidades conexas con la parte del vuelo. Y en la parte de suboficiales, que son los que hacen toda la parte de mantenimiento a las aeronaves y en la parte de seguridad también. De pronto tenemos algunas experiencias de algún joven que está por allí en el campo, por allí laborando, y dice, me voy a ir para la Fuerza Aérea, y que hoy en día lo vemos ya construido en un gran militar allí de la Fuerza Aérea, de pronto no sé, un técnico en aviación. ¿Tenemos alguna, de pronto, alguna experiencia en ello? Sí, hay bastantes jóvenes que después de vincularse con el servicio militar, pues ven en la carrera militar una proyección como su proyecto de vida y se vinculan a alguna de las escuelas de formación y inician su carrera militar después de su servicio militar. ¿Es muy costosa esta carrera? Bueno, sí genera algunos costos, pero igual tenemos un convenio con el ICETEX que está financiando el 100% de las carreras en la Fuerza Aérea. Y después de graduados les da un año de gracia a los jóvenes para empezar a pagarle al ICETEX en cómodas cuotas. Bueno, ahí vemos, ¿no? Bonita la oportunidad, se paga el servicio militar, de una vez tiene uno ya la proyección hacia el futuro y una carrera importantísima y ese orgullo, ¿no?, de pertenecer a la Fuerza Aérea de Colombia. Sí, señor, es muy orgulloso pertenecer a esta gran institución como es la Fuerza Aérea, que le brinda también la oportunidad de una proyección profesional a los jóvenes que se vinculan a hacer carrera como oficial o suboficial. Bueno, muy bien, técnico, su jefe Carlos Enrique Salazar. Un mensaje para los muchachos que de pronto todavía no han como pensado decir voy a prestar el servicio militar, sino como que les da como miedito, un mensaje. Bueno, la parte importante aquí es que a pesar de que es un servicio militar obligatorio, con la Fuerza Aérea básicamente es voluntario, porque es los jóvenes que quieran acercarse a nuestras instalaciones a iniciar los procesos, y pues allí les brindamos más información al respecto para el servicio militar y para las carreras. Para eso también tenemos unos teléfonos de contacto que son el 820-9034 y 820-9040 extensión 2700. También al celular 310-891-0907. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, técnico su jefe Carlos Enrique Salazar del Distrito Militar Aéreo número 8 con sede en Madrid, Cundinamarca. Muchísimas gracias por estar aquí en Sasaima y por supuesto por este mensaje para todos los jóvenes. Bueno, muchas gracias a ti y a todos los radioescuchas de Sasaima Estéreo, y pues para los jóvenes está hecha la invitación. Muchas gracias, buen día. Bueno, muy bien, para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez, muchísimas gracias. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca, ya desde la mesa de trabajo. Un saludo muy especial. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa. Sasaima FM Estéreo. Esto ha sido todo por hoy en la emisión de Recorriendo Cundinamarca. Mañana, nuevamente en este horario, la información del primer departamento de Colombia. Un feliz inicio de semana y muchas gracias por su sintonía. Aquí termina.